movimiento en la cotización del dólar, caída en la bolsa, bueno, en pleno acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una coyuntura que al menos venimos observando dificultosa para la mayor parte de nuestra población. Y la tenemos en línea a Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista de la UBA, tiene una maestría en políticas públicas en Holanda, es doctorada en ciencias sociales de Flaxo y actualmente es investigadora del CONICET en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. ¿Cómo anda, Corina? Martín Iglesias te saluda aquí en Radio Aijuna. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por estos minutos. Y Corina, ¿cómo ves la situación económica del país? Bueno, creo que los elementos que vos señalabas hablan por sí solos, ¿no? Yo creo que lo que está pasando estos días son simplemente manifestaciones de una crisis más estructural que tiene la economía argentina, que en momentos de mayor inestabilidad internacional se profundiza y que además se agrava con las propias decisiones de política económica de la actual gestión. Yo creo que lo de ayer no es más que un signo más de la dificultad que la economía tiene para financiarse y de las implicancias que puede tener un proceso de endeudamiento que en definitiva solo sirve para financiar la timba financiera y la fuga de divisas, y que no atiende, desde mi punto de vista, a los problemas estructurales que tiene la economía argentina, que justamente es su dificultad para generar divisas que le permitan el financiamiento externo, una estructura productiva concentrada y reducida, que no puede competir fácilmente en el mundo, que genera poco empleo, y una política económica orientada por el principio de la austeridad y el ajuste, que a mi modo de ver profundiza el problema en lugar de abordarlo. Corina, tu mirada por aquí en el aire de Aijuna, también hemos tenido la oportunidad de tener economistas varones y mujeres y coinciden con tu perspectiva. ¿Cómo ves el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Fue apresurado el recurrir por parte del gobierno a este acuerdo? No, la verdad que no puedo asegurar si fue apresurado, si era imprescindible. Lo que sí me parece que es claro es que la finalidad de ese acuerdo es atender la orientación de política económica que tiene este gobierno, que se basa en el sobreendeudamiento, y que no es un sobreendeudamiento para financiar inversión productiva, sino que es un sobreendeudamiento para financiar especulación financiera y fuga de divisas. Mi sensación es que el acudir al fondo no era necesario en este momento, y creo que lo que está pasando en estos momentos también demuestra que ni siquiera sirvió para lo que quienes promovieron el acuerdo dijeron que iba a servir, que era darle estabilidad financiera y monetaria a la economía. Todo esto empujado por una situación económica internacional que contribuye justamente a esta inestabilidad. Corina, vos tenés, además de ser economista, de tener ese saber, tenés una perspectiva particular que es la economía feminista. Y aquí en el aire de Aijuna también intentamos poner en valor estas miradas. ¿Cómo ustedes, desde esa perspectiva, cómo ven la crisis? ¿Cómo impacta la crisis en las mujeres? Sí, la economía feminista es una corriente dentro de la economía que justamente lo que trata de hacer es visibilizar el hecho de que las relaciones y dinámicas económicas están atravesadas por las relaciones de género y que lo que pasa en la economía tiene impactos diferenciales en varones y mujeres, porque varones y mujeres estamos o ocupamos posiciones diferentes como en la economía, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras, como productores y productoras, como consumidores y consumidoras. La persistencia de las brechas de género lo que nos muestran es que las mujeres seguimos, a pesar de los progresos habidos en las últimas décadas, seguimos ubicadas en una situación de subordinación económica, donde tenemos menos acceso a ingresos, donde tenemos menos acceso a riqueza, donde la participación en el mercado laboral nos es más difícil, Y cuando participamos estamos sobre representadas en distintas manifestaciones de precariedad laboral. Entonces, en esta situación, una situación de crisis económica va a tener un impacto diferencial en varones y mujeres, y va a impactar en términos relativos más a las mujeres, justamente porque ocupamos esta posición económica subordinada. Entonces, una crisis económica que reduce el poder adquisitivo de los ingresos fijos afecta más a las mujeres, que acceden a menores ingresos y acceden a ingresos provenientes de salarios más precarios, que son también los más afectados por estas situaciones de crisis. Si las situaciones de crisis además se enfrentan con políticas de recorte del gasto público, esto tiene de nuevo un impacto mayor en las mujeres, que son más dependientes de las transferencias de las políticas sociales. Por ejemplo, la asignación universal por hijo es un buen ejemplo. Si el gobierno ajusta no actualizando el beneficio de esta prestación, esto va a impactar más a las mujeres, que son las principales beneficiarias de este programa en nombre de sus hijos y sus hijas. Si el gobierno recorta gasto público en educación, si el gobierno recorta gasto público en salud, de nuevo, esto afecta en términos relativos más a las mujeres, que van a ver limitado su acceso a, por ejemplo, servicios de salud sexual y reproductiva. Y además, en general, la evidencia demuestra que los ajustes en el Estado lo que hacen es derivar responsabilidades que el Estado asumía nuevamente al ámbito privado de los hogares, específicamente en todo el área de cuidado y reproducción de la vida. Y entonces estas políticas de ajuste en el marco de crisis económicas también lo que hacen es aumentar la intensidad del trabajo no remunerado de las mujeres. Eso está claro. Y eso también deberíamos avanzar en justamente en compartir esas tareas no remuneradas. Sí, eso es un dato estructural, ¿no? Digo, la desigualdad en la distribución de las responsabilidades domésticas y de cuidado persiste en épocas de crisis y en épocas de bonanza económica también. Es uno de los temas que todavía tenemos que enfrentar como sociedad, y es un elemento clave en la explicación de la reproducción de las desigualdades de género y de las desigualdades socioeconómicas, porque no todas las mujeres tenemos las mismas dificultades para resolver nuestras demandas de cuidado. Quienes tenemos más recursos tenemos más elementos para poder redistribuir ese cuidado, a veces a ámbitos fuera del hogar, pero las mujeres de menos ingresos, las mujeres más pobres, son las que se ven más perjudicadas por esta estructura social que sigue apoyándose en el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres y que se profundiza en estas coyunturas como la que estamos viviendo. Gracias, Corina, por estos minutos, y bueno, si accedes, obviamente volveremos a contactarte en otra oportunidad. Cómo no, con muchísimo gusto. Muchas gracias por el llamado. Ahí estaba Corina Rodríguez Enríquez, economista, también desde la